ثبتت بين أصابعي. Saludos desde Diálogos 3, prisionero absolutamente de los deseos. Al fin y al cabo es el que maneja los mandos de esto, porque es el técnico de los deseos de Mariano. No tengo más remedio que continuar con Lito Vitale en este viernes del mes de julio. Cualquier músico argentino de los últimos 30 años tiene que rendirle pleitesía a Astor Piazzolla y Lito también, claro. Thank you. Bueno, ya sabes que con un teclado electrónico puedes conseguir cualquier tipo de sonido. Entonces, si estás tocando el bandoneón con un teclado, estás tocando el bandoneón. Canción del Pinar se titula esta pieza, más ortodoxamente piano eléctrico. Del barrio. El barrio de Lito es la calle Estados Unidos, cerca del centro de Buenos Aires. O se referirá a cuando toda la familia vivía a las afueras en una de las múltiples colonias que rodean el centro de la ciudad. Este tema se titula Desde casa, e indudablemente en su casa parece muy claro que Lito Vitale ha escuchado mucho, mucho a Pat Metheny. en los trabajos que ha realizado para el bailarín Julio Boca, Lito Vitale. El primero, El hombre de la corbata roja. Posiblemente la más bella obra de los últimos tiempos de Lito Vitale. Adiós, hermano Cruel, ballet para Julio Boca. Thank you. dice Mariano que cerramos aquí la sesión vital. Este tema, título elegido a propósito, naturalmente, Somos Inteligentes, aquí en Diálogos 3, se titula Vivo en Argentina. Se acabó. Aquí lo dejamos. Lo cierto es que la mayoría de los discos de Lito Vital estuvieron en su momento editados en nuestro país. Vendieron además enormes cantidades de discos en aquella época. Pero en este momento, si queréis algo, pues tenéis que buscarlo en internet. litovitale.com.ar. Que por cierto, no sé por qué es. Porque generalmente se suele poner el nombre delante, o sea, el acrónimo del país. Bueno, AR Argentina, claro. Litovitale, todo junto, .com.ar. Por otro lado, si metéis en Google Litovitale, pues ya sale todo. O sea, que es que nos volvemos locos aquí en la radio dando nombres que nadie apunta, porque las palabras se las lleva el viento en la radio más que en ningún otro sitio. El sello se llama Ciclos 3, de toda la vida, 3 con número. Y igual, pues .com.ar, y ahí podéis buscar lo que consideréis oportuno. La cuestión central, para mí en este momento, al menos desde el punto de vista artístico, es qué va a pasar 15 años después, han pasado 15 años, cuando se vuelvan a encontrar, musicalmente hablando, Marcelo Torres, que ya lo han hecho físicamente para hablar de su posible unión, ahora ya segura, y el propio Litovitale. Yo siempre he sido de la opinión de que no se puede volver a reproducir una época de ninguna de las maneras, ni en el amor, ni en el trabajo, en nada. Y hay una cuestión que está clara. Si nos hubiesen, a mí concretamente, si me hubiesen dicho cuando era posible, se van a reunir los Beatles, yo hubiese dicho no, no son los Beatles. Se reúnen estos cuatro y harán otra cosa, pero ya los Beatles era aquello en aquella época. Y en el caso de Vitale y Torres, Marcelo y Lito, pues exactamente lo mismo. De todas maneras, me pica la curiosidad por saber qué demonios va a pasar, así que Ciruelo, cuando sepas algo, por favor, llama. Antes de ser rudamente interrumpidos por el ciclo Vitale, os estábamos estrenando el último trabajo de Zbigniew Preisner, compositor polaco. Se titulaba genéricamente Silencio, Noche y Sueños. Esto es Hablar, canta Teresa Salgueiro. Confabula. Teresa Salgueiro cantando en algunos de los temas de esta última obra de Zbigniew Preissner titulada Silencio, Noche y Sueños. En días sucesivos, o más bien en semanas sucesivas, os iremos ofreciendo más de los temas contenidos en este trabajo de Zbigniew Preissner. Ahora no me resisto a la tentación de escuchar juntos, porque no sé cuándo se va a volver a repetir el evento, a estos dos músicos excepcionales, uno portugués y otro italiano, Ludovico Einaudi, el italiano, Rodrigo Leao, el portugués. Rodrigo Leao y Ludovico Einaudi, primer tema que hemos oído, Eden Rock. Atención a este siguiente tema, siguiente composición de Rodrigo, Solitude. Buenas tardes y hasta el próximo lunes. Thank you. grisaille froide de ton âme. C'est si grand le désir de t'avoir, mais c'est vague, énorme, ma traîne. Mon cœur, dis-moi, pourquoi cette douleur? Je vois la peur dans tes yeux. Mais toi, non, tu n'es pas seule. Il faut tuer la solitude. Solitude en toi.